una zona de interés en donde muchas veces por donde le has pasado por la puerta, ¿eh? Le has pasado por ahí y no has visto con atención. O por ahí, quizás, como pensamos con la producción de este programa, no sabes, no estás enterado completamente de la importancia de nuestro Museo de Historia Natural. El Museo de Historia Natural de La Pampa. Y es por eso que hoy de nuevo estamos en contacto con su director, con el señor Daniel Pincén. Buenas tardes, Daniel. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo anda eso? Muy bien, Daniel. La verdad es que estamos sumamente entretenidos buscando muchas veces en época de pandemia un material que nos haga pasar las horas de manera más entretenida. Por ahí ni siquiera ya estamos pensando en la seriedad o en la calidad de los contenidos. Pero solemos tener recursos que no apreciamos a mano. Entonces, bueno, es hora también de hablar de las que parecen incesantes propuestas del museo que dirigís. Bueno. No sé, te agradezco mucho las palabras porque la verdad estamos trabajando mucho y produciendo contenidos para redes y actualizando inventarios porque si todo sigue bien, ahora los primeros días de diciembre se firma el contrato de adjudicación de la obra, entonces estamos inventariando, actualizando inventario y comenzando la guarda de los objetos y muebles y todo eso que hay en el museo. Muy bien, muy bien. Esto es de gran seriedad, digamos, porque ahí va a quedar un registro actualizado del acervo de nuestro Museo de Historia Natural. ¿Y qué más, Daniel? Y mira, la verdad es que es diverso el panorama de las diferentes colecciones. Hay colecciones que se vienen trabajando hace mucho tiempo, todo lo que esperamos cargar pronto en el Sistema Nacional de Datos Biológicos, de la colección zoológica, eso ya se viene trabajando hace un tiempo, se está trabajando con la colección de insectos, la colección entomológica de Orrego Aravena, pero bueno, también tenemos la colección de paleontología, que también estamos reordenando y sobre todo... La palabra es esa, reordenando. No es que no estuvieran ordenadas las cosas, sino que hay que asignarle un número de identificación y otro tipo de elementos de trabajo que tiene que ver con una conexión. Pero también el museo, en su antigua faceta de Museo Regional Pampeano, tiene objetos, digamos, de carácter arqueológico, histórico, documentos muy viejos, fotografías de archivo. Bueno, que todo eso también necesitamos catalogar y empezar a conservar adecuadamente. Muy bien, muy bien. El enfoque, Daniel, ¿ha cambiado en algo en los últimos tiempos? Digo, el enfoque sobre el valor del material que maneja el museo y que cuida y que preserva el museo. ¿Ha cambiado en algo? ¿Ha habido novedades? ¿Algo cambió de lugar en este mundo fascinante? Mira, cambios, el mundo es dinámico. Ahora, cambios ha habido mucho en el último tiempo. Nosotros por ahí hemos incorporado otras herramientas. Trabajar, digamos, bajo la concepción de la ciencia ciudadana es una de ellas. Hoy recién hablé temprano con Freddy Carlini, que trabaja en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, porque ellos nos están construyendo las réplicas de megafauna que esperamos tener pronto en el museo. Entonces, el acervo cultural es riquísimo, la verdad. Yo creo que si trabajamos en algo, es en la difusión. Si se trabajó mucho en los últimos 3-4 años, es en una apertura para que la gente se vaya enterando, porque por ahí no es que no lo sabe, pero bueno, la valoración es una cuestión subjetiva. Pero por lo menos desde que yo estoy en marzo, la idea es que todo ese acervo cultural llegue, por los medios que sea, a toda la provincia. Entonces, la verdad que espero que la gente lo esté percibiendo mucho mejor o esté, digamos, incorporándolo con una valoración positiva. Un poco empujada por la situación también, ¿no? Definitivamente, pero bueno, hay que buscarle la vuelta también para ver las cosas positivas y como te decía hoy más temprano, Daniel, hay que poner en valor esta gran propiedad cultural que es el museo y todo lo que pasa alrededor de él, dentro y alrededor, para que las y los más pequeñes, digamos, por decirlo de alguna manera, les niñes empiecen a tener conocimientos que están al alcance de la mano y que por ahí está mucho más entretenido también en épocas normales, vamos a entrecomillar, ir a recorrerlo, que sentarse a mirar la tele nada más. Y hablando de la pantalla, ¿el Museo de Historia Natural tiene un canal de YouTube, Daniel? Sí, hace un par de años ya había algunos contenidos, pero había contenidos, cosas muy interesantes que hay en el canal, pero bueno, nosotros empezamos a nutrir con los envíos del doctor Teje Maneje a mediados de julio. Y ya llevamos 8 producciones que por suerte llegan a donde pretendemos que llegue, que es a los alumnos de primaria y secundaria a través de los docentes. Entonces, la verdad que estamos muy, muy contentos con eso. Daniel se está haciendo un poco el humilde, estamos hablando con el director del Museo de Historia Natural de La Pampa y Daniel Pincén se hace un poco el inocente. Pero lo cierto es que el canal de YouTube del museo, Daniel, tenía 4 videos subidos en los últimos años y ahora con este personaje del que hablaste recién, resulta que empezó a funcionar verdaderamente el canal de YouTube. Tiene un suscriptor más, ahora son 114, le estamos dando un poco de manija, Daniel. Bueno, gracias. Y nada, y contanos quién es el doctor Teje Maneje, ¿qué es? ¿De dónde salió esto? Eso parece poco serio, Daniel. No, y bueno, es un poco la idea, digamos, que sea divertido, ¿no? Pero, mirá, fue una necesidad, pero la verdad que en actividades de vacaciones de invierno, en años anteriores, Pablo Tejerina, que es quien encarna el personaje, creo que fue en el año 2017 que se estaba comenzando a limpiar el liptodonte que fue encontrado en Santa Rosa, entonces se había montado el laboratorio, los pibes desfilaban por el museo y bueno, Pablo estaba haciendo su trabajo y en eso se le ocurre ponerse una lupa en la cara y le sacan una foto. Entonces es una foto que vimos hace poco y se nos ocurrió a partir de ahí crear el personaje. Porque, digamos, se jugaba un poco en el ámbito laboral con Teje Maneje. Bueno, y la propuesta fue esa, ¿por qué no creamos un personaje que tenga ese nombre, que es bastante pegadizo, pero con un perfil de naturalista, un naturalista un poco diferenciado del explorador, digamos, aquel que va y en algún momento tuvo el rol, entre comillas, de saqueador, de bienes arqueológicos o de cuestiones culturales. Nosotros apostamos al naturalista, aquel que disfruta estar en contacto con la naturaleza, que es curioso, que investiga, y bueno, donde el ámbito natural es su mundo, pero también la investigación y el laboratorio, ¿no? A ver, laboratorio ilustra, escribe, es un multifacético, un naturalista, digamos, bien del siglo XIX. Muy bien, muy bien. Lo cierto es que este personaje viene a ser un verdadero divulgador y la idea es que le llegue a las personas más de más baja estatura, cómo le merodeaba, viste, no encontramos un adjetivo, que le llegue a las chicas y a los chicos, verdadero divulgador, bien, bien pampeño también, y nos dijiste, nos hablaste, bueno, del laburo actoral de Pablo Tejerina, lo vamos a poner a disposición ahora, cuando termine esta conversación, Daniel, va a estar publicado, compartido en mi perfil un videíto del doctor Teje Maneje para que les amigue, para que la audiencia lo tenga a un clic y sepa bien bien de qué se trata el trabajo de Pablo Tejerina y lo que están impulsando desde el Museo de Historia Natural de La Pampa. Daniel, ¿te parece conveniente mencionar algo más? ¿Hay algo que te interesaría divulgar o que te interesaría que sepamos? Sí, sí, te agradezco la oportunidad de agregar algo más porque nosotros con el inicio de obra vamos a continuar con el ingreso de público restringido. Y bueno, y ya hoy, esta mañana, tuvimos una reunión con la Secretaría de Cultura y obviamente vamos a, para el año que viene, estamos pensando en eso, de profundizar material audiovisual, diversificarlo y pensar también otros contenidos divulgadores, pero bueno, nos interesa mucho poder llegar al interior de la provincia y con eso soy insistidor. Así que te agradezco cualquier acción mínima que sea de poder compartir todo eso y que bueno, que continúe esta dinámica, porque nosotros nos enteramos de los rebotes cuando algún docente nos escribe. Muy bien. Pero bueno, ha surtido mucho efecto, digamos, esta mini campaña que empezamos el fin de semana. Así bueno. Que gracias. Bueno, buenísimo, Daniel, ¿sabés qué? De hecho, queremos ser parte de esta campaña y queremos ser parte también del público en su momento, cuando podamos, y a pesar de que hay restricciones, porque están por empezar una obra muy importante en nuestro Museo de Historia Natural, queremos ser parte también del público. Daniel, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Que tengas buena jornada y éxito con todo lo que están desarrollando, Daniel. Adelante. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Daniel.